amigos, esto es Radio Occitania y lo que suena es la sintonía de algo que comienza hoy. Programa dentro de las emisiones en castellano en Radio Occitania. Somos El Acantilado y os damos la bienvenida. Luc desde el control técnico y aquí al micrófono Eloy. Aprovechamos también, ya que empezamos, para dar las gracias para quienes nos han acogido en las ondas. En primer lugar, Radio Occitania y también al grupo de colaboradores de los programas en español, con Corín a la cabeza, también Soledad, que va a seguir después de este programa. Nos va a traer unos cuantos libros, le he visto por ahí cargada con libros y con cosas que nos va a comentar. Adisiat, como es en occitano, buenos días y ya empezamos este acantilado. Bienvenidos a este nuevo programa. Este acantilado es un lugar al que estáis invitados y donde esperamos que cada uno de vosotros pueda encontrar un momento, pues, un momento de emoción, un momento de placer, un momento de luz, algo que le guste, algo que le invite, en definitiva, a volver a nuestro programa. La cita será siempre el cuarto domingo de cada mes y a las 11 de la mañana. Avisamos que esto es un acantilado y no una poltrona. Es decir, no queremos radio oyentes, queremos radio escuchas. A veces aquí podrá soplar el viento, podrá hacer fresco, pero siempre habrá un rayo de sol presto a asomar en el horizonte y hacernos ver todo de otra manera. Bien, queríamos aclarar una pequeña cosa, porque comentando entre amigos, alguien nos ha dicho, cuidado, no te caigas desde el acantilado. Bien, según el diccionario María Moliner, acantilado es un corte vertical en el terreno, particularmente en la costa. Pero acantilado no tiene que confundirse con precipicio, que también, según el propio María Moliner, es un descenso vertical del terreno. Precipicio es sinónimo de abismo, de derrumbadero o de despeñadero. Pero nada de eso es este acantilado. Un acantilado desde el que, cuando está oscuro, intentaremos que haya una luz que impida a los navegantes encallar por una mala maniobra. Este acantilado es para reunirse, para disfrutar, para aprender y para escuchar música también. Antes de entrar en el programa de hoy en cosas más serias, de las que hablaremos después, pues para empezar, siempre es difícil un primer programa, cómo empieza uno, la primera música. Bueno, hoy en el programa nos hemos traído poco menos que un seguro de vida y hemos intentado que todo aquello que traemos os pueda gustar. Aprovechando que hemos leído en la prensa que estos días ha estado Joan Manuel Serrat en Madrid dando un concierto, lo que parece ser, según las crónicas, un concierto memorable, cosa que viniendo de Serrat no es raro porque, en fin, sus conciertos siempre dejan huella a aquellos que asisten a sus conciertos. Pues aprovechando esto, hemos querido traer una de sus canciones, una de canción recogida en su álbum Mediterráneo, pero no cantada por él, sino en una versión. Se trata de Aquellas pequeñas cosas. Ya digo que está recogida en el álbum Mediterráneo, que es un álbum que ya tiene sus años, pero que es un álbum que sigue gozando de actualidad y que sigue tan vivo como el primer día. Bien, la versión que os traemos de Aquellas pequeñas cosas es ni nada más ni nada menos que la vieja trova santiaguera que nos viene desde Cuba. No se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como gas muerta, que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como gas muerta, que el viento y agua aquí que te sonríen triste. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve, nadie nos ve. Esta era la vieja trova santiaguera que nos venía de Cuba con Aquellas pequeñas cosas, la conocidísima canción de Joan Manuel Serrat. Bien, antes de seguir y de entrar un poco ya en materia, queríamos anunciaros que este programa tiene además un blog donde iremos poniendo informaciones sobre nuestros programas y donde iremos colgando también cosas que nos interesan, noticias o músicas que encontremos en YouTube o por ahí, que creamos que puedan ser también de vuestro interés. Si tenéis curiosidad, podéis ir y consultar, la dirección es elacantilado31.blogspot.com. Y también, bueno, repito, por si alguno va lento con el lápiz, elacantilado31.blogspot.com. También tenemos una dirección de correo electrónico donde podéis escribirnos si queréis contarnos cualquier cosa, cualquier impresión del programa o lo que os parece, o músicas que os gustaría escuchar aquí en este espacio. Podéis escribirnos a elacantilado31@gmail.com. Repito, elacantilado31@gmail.com. Bien, en El Acantilado queríamos, tenemos una pila de discos enormes en casa de grabaciones hechas por Jordi Savall, y queríamos pues traeros algo. No sabíamos muy bien por dónde empezar, y lo triste, vamos, sí, lo triste es que la realidad, las portadas de los periódicos nos han llevado hacia un disco en particular. Tengo que decir aquí que si hay un músico por el que sentimos una admiración, un músico vivo, actual, es desde luego Jordi Savall, por su trayectoria musical y por su trayectoria ética, y por su trayectoria también cultural, hay que decir. bien de la producción, de la enorme producción discográfica que ha hecho Jordi Savall, hemos querido traer un disco que se titula Oriente Occidente. Es el segundo volumen, en realidad. Él publicó un primer volumen allá por 2001 y hace solo 2 años, en 2013, sacó un segundo volumen titulado Oriente Occidente, segundo volumen, Homenaje a Siria como subtítulo. Bien, ya sabéis a qué nos referimos, toda esta crisis que se está hablando ahora de refugiados, como si fuera algo completamente nuevo, cuando Siria es un país que lleva ya 4 años en guerra. Bien, de la propia carpeta de este disco, un disco cuidadísimo, con muchísima información. Hay apuntes acerca de la historia de Siria, la relación casi de dependencia que tiene cualquier occidental con un país, con la cultura siria, donde hay desde trazos, desde los primeros escritos con alfabetos desde el fin tiempo inmemorial. Bien, no vamos a resumir todo aquí ahora, pero sí vamos a traer algo que escribe el propio Jordi Savall en la propia carpeta del disco. Él, ya decimos que llevaba tiempo dedicando programas y grabaciones a la búsqueda de un diálogo entre Oriente y Occidente. Y él escribe lo siguiente, refiriéndose a su primera grabación del año 2001. Como búsqueda de un antídoto espiritual contra la amnesia y contra el dramático y creciente conflicto de civilizaciones que tanto protagonismo adquiría en aquellos momentos con la guerra de Afganistán iniciada el 7 de octubre de 2001. Eso es lo que él habla en cuanto a la primera grabación que hizo, el primer disco Oriente Occidente. En este, refiriéndose ya a este segundo volumen, leemos una parte también de lo que él escribe en la introducción del disco. Tal como afirma Amin Maalouf, para devolver algunas señales de esperanza a nuestra desnortada humanidad hay que ir mucho más allá de un diálogo de culturas y de creencias y establecer un diálogo de almas. Tal es, en este principio del siglo XXI, la misión irreemplazable del arte. El lenguaje musical pone de manifiesto que ese diálogo de almas entre músicas y músicos de orígenes y culturas tan diferentes es posible, puesto a que, a pesar de nuestras diferencias religiosas y culturales, el poder de la música nos permite reconstruir los puentes mentales y espirituales destruidos por tantos siglos de tragedias, injusticia y fanatismo. Yo creo que más claro no se puede decir. Y para, en fin, ilustrar esto que acabamos de decir, traemos una pequeña pieza, una pequeña joya, es una estampita, que es una danza medieval, italiana, podría ser. Se titula Isabella, o al menos en el disco la titula Isabella, y es una pieza escrita para flauta, una ceterina, que es una especie como de guitarra pequeña, es un instrumento de cuerda pulsada, y la percusión. Los músicos son Pierre Amon a la flauta, Michael Guerreville a la ceterina y, por supuesto, Pedro Esteban a la percusión, todos ellos del grupo Esperión 21, que siempre dirige Jordi Savall. Thank you. Bien, esta grabación es una estampita, una danza medieval de origen más o menos italiano, con ecos seguramente árabes también, titulada Isabella, recogida en un disco Oriente Occidente, homenaje a Siria, editado por Aria Vox, los discos de Jordi Savall, y en fin, un disco recomendable para aquellos que quieran gastarse 20 euros, pero en fin, están bien invertidos, hay mucho material de lectura y muchísima información, aparte muy bien ilustrado este disco, es de esas ocasiones en las que casi casi habría que decir que el precio está justificado. Bien, la casualidad, querido, que este primer programa en Radio Occitania, este programa que se llama El Acantilado, dentro de las emisiones en castellano, que se emiten los domingos de 11 a 1, pues la casualidad, querido, que este primer acantilado salga precisamente el día de las elecciones catalanas. Unas elecciones de las que se ha hablado mucho, muchísimo, pero sobre todo se ha hablado mal y de muy malas maneras, según parece ser. Y se ha debatido también mucho sobre el color de la portada de nuestros pasaportes o del color de no sé qué banderas. Todo eso seguramente pues porque son cosas que a lo mejor interesan a algunos políticos, para no hablar a lo mejor de otras cosas, pues no sé, la privatización de los hospitales y los recursos que necesitan para que la gente no tenga que esperar más de la cuenta para una operación, o de los, no sé, las cuestiones de las, la enseñanza a dos velocidades, según los ingresos de cada uno, y que están creando muchas desigualdades, y bueno, pues de otras muchas cosas que a lo mejor podrían haberse introducido en los debates, cosas que seguramente interesan menos a los políticos, pero que seguramente interesan más, porque afectan más a la vida del peatón de la historia, ¿no? Mucho más que todas estas cosas de patria y banderas y todo esto. Nosotros, en fin, podríamos hablar mucho, pero siempre buscas en internet y siempre resulta que hay alguien que ha escrito y lo ha puesto mucho mejor de lo que tú serías capaz de explicarlo. Resulta, os pongo un poco en antecedentes, hace simplemente una semana la selección española de baloncesto, liderada por un catalán, por Gasol, ganaba contra pronóstico, pues porque todos daban por muerto a Gasol y un poco a la selección, ganaba el europeo de baloncesto. Y eso ha sido utilizado para, en fin, hablar de patriotismo y de si se siente o no se siente los colores de la camiseta, en fin, estas cosas que parecen tan importantes. Bueno, pues un poco al hilo de esto, ha escrito una columna muy interesante en El País, apareció creo que fue el martes o el miércoles pasado, ha escrito una columna David Trueba, que es un director de unas cuantas muy buenas películas y es alguien poco sospechoso de fanatismo. Os hemos querido traer este artículo que os vamos a leer ahora, de David Trueba, decimos. El artículo se titulaba Los patriotas. ¿Qué chollo es fabricar patriotas? ¿Qué rentable sale lograr que las personas anulen su conciencia cívica y la pasión crítica para enfundarles un uniforme o ponerles a desfilar tras la bandera? ¿Qué útil hacerles confundir la pasión deportiva, donde te identificas con el talento para el gol y la canasta de quienes te son cercanos y familiares, y venderles que esa filiación te explica el mundo, te ordena el mundo, te marca las prioridades? No hay más que verles correr a intentar convencernos de que la genialidad de Pau Gasol justifica la integridad territorial, las concertinas de Melilla, el abandono de los dependientes, la privatización del servicio sanitario. Y no, Gasol solo mete canastas y nos muestra la verdad humilde de tratar de hacer bien tu trabajo. Hemos leído en estos días asegurar que Jeremy Corbyn es un mal patriota y que pone en peligro la seguridad de su país, tan solo porque es escéptico ante los himnos y defiende unas ideas propias prefiriendo la grandeza de perder las elecciones encarnando unos valores a ganarlas siguiendo las encuestas. Es populista, seguro, pero también es populista privatizar el ferrocarril británico sosteniendo que así se abarata y funciona mejor, pese a que cada día constatamos el fracaso. Fueron sin duda más patriotas la señora Thatcher o el señor Blair, con su fervor guerrero para aplastar a muchachos que eran enviados a primera línea de fuego por generales corruptos y decadentes o sátrapas aprovechados y dementes. Es seguro más patriota David Cameron con su juego de ambigüedades frente a una Europa a la que solo defiende si es para hacer negocio. No se confundan, Patriota no es el senador McCarthy que, diciendo defender las esencias de su nación, expedía certificados de buen norteamericano en su cruzada indecente, sino que patriotas fueron Marlene Dietrich, que cantaba para las tropas que luchaban contra su patria natal cuando ésta se dejó enloquecer por el nazismo, y patriota fue Thomas Bernhard cada vez que denunciaba la corrupción moral de su Austria fascista. ¡Qué éxito han logrado los que en el siglo XXI, después de ejemplos innumerables del daño que ha causado la fe ciega, mantienen viva la llama de las esencias nacionales y logran frenar la acogida de los refugiados en nombre de la identidad local! ¡Qué increíble poder de convicción para que la gente se siga considerando ajena al destino común de los seres humanos y tan solo se identifique con los suyos, los que comparten color de piel, lengua, supersticiones, tradición! Felicitémosles por lograr convertir cada canasta y cada gol en un certificado de pureza para su indecencia. Bien, así decía la columna Los Patriotas, David Trueba, durante esta semana, editado en El País, en el periódico El País. Y bien, a nosotros, pues desde este acantilado no nos queda mucho más que decir, simplemente para quien quiera oírlo, pues proponemos modestamente que a partir de ahora, del día de hoy, Elecciones Catalanas, proponemos que simplemente la canción que vamos a poner, Pel teu amor, se convierta en el himno no oficial de Cataluña. No es que no nos guste el Segadors, ni mucho menos, nos gusta, pero proponemos que esta canción que va a interpretar ahora Marina Rosell, a partir de ahora sea el himno popular y que todos vayamos detrás de ella. Pel teu amor. Rosor, rosor, es facis mai il·lusió. Que me tienes día tras día y a tu lado me siento tan bien, te pido una y otra vez, hazme siempre compañía. Así acababa esta canción que nos interpretaba Marina Rusell y que seguramente es capaz de reunir mucha más gente alrededor que todas estas cosas de colores de banderas. Bien, cambiamos de tema después de lo que os hemos hablado y, en fin, ahora queríamos hablar de un evento para aquellos, sobre todo para aquellos que vivan en Toulouse o cerca de Toulouse. Y es que el próximo martes, queremos recordaros que en el martes día 29 estará en el Instituto Cervantes el escritor Juan Goytisolo, el último premio Cervantes. De Juan Goytisolo podemos decir pues, que es por encima de todo el escritor que todo amante de la literatura no debe perderse, entendiendo literatura como él lo hace, como una adicción a la que el verdadero escritor se dedica sin importarle los réditos materiales o la fama. Desde el punto de vista del lector, él dice siempre que él no busca lectores, sino relectores. Juan Goytisolo es un gran conocedor de nuestra literatura clásica y, entendiendo siempre literatura clásica, pues un abanico enorme que puede ir pues, desde Cervantes hasta La Regenta, ¿no? Y es un escritor que va a contracorriente de lo que él define como el canon literario hispánico. Ha escrito novela, ha escrito ensayo, artículos de prensa y cuando ha hecho falta, pues no ha dudado en viajar al ojo del huracán para escribir de primera mano sobre desastres que a él pues, le eran cercanos. Nos referimos en concreto, por ejemplo, cuando hubo el sitio de Sarajevo a principios de los años 90, la guerra de Chechenia o Argelia. Como él, en fin, en alguna ocasión creo recordar que alguien le preguntó pues con su gran producción pues, por dónde había que empezar a leerle, ¿no? Él mencionó que para empezar había que hacerlo por Campos de Níjar, una obra escrita a finales de los años 50 en la que habla sobre la pobreza en Almería. Entonces, para continuar, él mismo sugería hacerlo con Señas de Identidad, publicada en los años 60, y ya después pues, seguir con Macbara. Añadimos ya nosotros que podría seguirse con recopilaciones de artículos, como Las virtudes del pájaro solitario, o Pájaro que ensucia su propio nido también. También se puede continuar con algunos ejercicios literarios, como Paisajes después de la batalla. Personalmente, tengo que decir, a mí Juan Goytisolo no me parece un escritor fácil de leer, entendiendo por fácil el lector, el escritor que uno se lleva, el libro que se lleva uno a la cama pues un poco antes de dormir. Precisamente lo que nos gusta de Juan Goytisolo es que para leerle, de alguna manera en su escritura, ahí está marcada la obligación de cumplir la regla de las tres S's para el buen lector. Estas tres S's no son otras que la soledad, el silencio y un buen sillón. Bien, recordamos que Juan Goytisolo estará, repetimos, en el Instituto Cervantes de Toulouse este martes 29. Estará acompañado por Isabel Tutón, profesora de la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos, y también por Santiago López Ríos, vicedecano de Actividades Culturales de la Universidad Complutense de Madrid. Será a las 18:30. Y ahora os queremos traer un fragmento, una parte del discurso que el propio Juan Goytisolo pronunció al recibir el premio Cervantes en el mes de abril, el 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Os dejamos con lo que el propio Juan Goytisolo, es un fragmento, son apenas 4 minutos, pero son de una gran sustancia. Poned bien la oreja y escuchad, porque merece la atención lo que nos cuenta aquí Juan Goytisolo. Quiero dedicar este premio Cervantes de 2014 a mi maestro Francisco Márquez Villanueva, catedrático de la Universidad de Harvard in Memoriam, y a los habitantes de la Medina de Marrakech que han sabido acogerme con cariño en esta etapa incómoda de la vida que es la vejez. Ajena a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas. Puede dormir durante décadas como la regenta o durante siglos como la lozana andaluza. Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote, no podían imaginar siquiera que la fuerza genésica de su novela les sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas. Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria, escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con él. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad, siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como una inútil claudicación. Mi condición de hombre libre, conquistada a duras penas, invita a la modestia. La mirada desde la periferia al centro es más lúcida que a la inversa, y al evocar la lista de mis maestros condenados al exilio por los centinelas del canon nacional católico, no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y ejemplar honradez. En vez de empecinarse a desenterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras el rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote conocen las estrecheces y miseria que padeció? Su denegada solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas, difícil acomodo en el barrio malfamado del Rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana y sobrina en 1605, año de la primera parte de su novela, en los márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad. Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela, nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. El panorama a nuestro alcance es sombrío. Crisis económica, crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de esta en el ámbito de la escritura. Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Los contaminados por nuestro primer escritor, no nos resignamos a la injusticia. Muchas gracias. Ha sido un pequeño fragmento del discurso que Juan Goytisolo pronunció en abril en Alcalá de Henares al recibir el premio Cervantes. El premio Cervantes 2014, ya sabéis que se adjudica el premio allá por el mes de octubre y se entrega en abril del año siguiente. Con un su pequeño guiño político, fue justo antes de las elecciones municipales, donde hubo un vuelco en muchas grandes ciudades en España, un vuelco político. Os recordamos una vez más que hemos traído este pequeño fragmento del discurso de Juan Goytisolo al hilo de su presencia el próximo martes a las 6:30 de la tarde en el Instituto Cervantes de Toulouse. Hemos pasado antes un poco sobre el tema de Siria y ahora no nos resistimos a volver un poco sobre ello porque os queremos traer una columna muy cortita que ha escrito el escritor chileno Luis Sepúlveda en su blog sobre este tema. Luis Sepúlveda, os recordamos, es un escritor chileno que tuvo que salir por piernas del Chile de Pinochet, vivió en Alemania, ha vivido por varios sitios y ahora creo que reside en Gijón. Ha escrito algunos relatos magníficos, es un escritor sobre el que volveremos, ha escrito relatos tanto para infantiles como para adultos, aunque uno nunca sabe si disfruta más con unos o con otros. Volveremos con Luis Sepúlveda en alguna ocasión, probablemente ya incluso en nuestro próximo programa de octubre. Os leemos lo que ha escrito Sepúlveda, repetimos, en su blog, hablando del tema de los refugiados. Dice así: ¿te imaginas, Pablo, qué habría pasado si en 1939 los chilenos hubieran obedecido las consignas derechistas que clamaban por dejar que los españoles del Winnipeg se ahogaran en el mar? ¿Te imaginas, Pablo, qué habría pasado si ese pueblo chileno no hubiera alzado la voz diciendo que vengan, son víctimas de un drama humanitario, que vengan? ¿Te imaginas, Pablo, a esos 2.200 refugiados españoles que zarparon en el Winnipeg desde Trompeloup con destino a Valparaíso, a la deriva en el mar cruel de los naufragios? ¿Te imaginas, Pablo, un barco fantasma tripulado por 2.202 cadáveres porque dos refugiados nacieron durante el viaje del Winnipeg a Chile? ¿Te imaginas, Pablo, al puerto de Valparaíso vacío, sin esos 50.000 chilenas y chilenos que acudieron a recibir al Winnipeg y dijeron: ellos son nuestros hermanos y no van a refugios, van a nuestras casas? Ese barco fletado por ti, Pablo, empeñando hasta la camisa para pagarlo, que todavía navega en la memoria de algunos, por cierto, muy pocos, fue y es la demostración de un pueblo decidido a saltarse las leyes si es necesario para cumplir con el deber elemental y puro de la solidaridad. ¿Te imaginas, Pablo Neruda, hermano mayor de la palabra compañero, qué hermosa sería la vida si el espíritu del Winnipeg ardiera de humanidad en estos días? Bien, una vez más creo que no tenemos nada que añadir porque está todo dicho en este texto, repetimos, de Luis Sepúlveda. Os traemos muy rápidamente, porque el tiempo vuela, os traemos una pequeña canción de García Lorca, mejor dicho, una de las canciones populares que recogió García Lorca. No es él el compositor, pero él la recogió. La traemos en una versión que ha hecho recientemente Joan Albert Amargós, que es para un trío de clarinete, corno di basetto y piano. El corno di basetto es un clarinete grave, es un poco más largo y más pesado que el clarinete que estamos acostumbrados a ver en las orquestas o en las bandas de música. Y es una versión que nos ha parecido curiosa y os la traemos aquí. La canción es Anda, jaleo, conocidísima de todos vosotros. Thank you. Bien, esta era la conocida canción Anda Jaleo, que muchos a lo mejor ya la habéis estado hasta cantando y todo, ¿no? Os recordamos que la había recogido en su día Federico García Lorca, que además de poeta era un buen pianista, a decir de quienes lo conocieron. Parece ser que él animaba muchas veladas sentándose al piano. En la Residencia de Estudiantes de Madrid, si alguno ha ido alguna vez a alguna conferencia, alguna charla, verá que hay un piano, es el piano que tocaba García Lorca. En alguna ocasión, en fin, yo recuerdo una ocasión en la que era un pianista el que daba una charla, y como alguien le comentó este hecho, pues tocó el piano directamente, nos regaló una pequeña pieza, que no estuvo nada mal. Bien, era Anda Jaleo, en una versión, decimos, que curiosa, era para piano, clarinete y corno di basetto, un clarinete más grave que el clarinete en si bemol que oímos habitualmente en las bandas de música, en las orquestas sinfónicas. Era el trío Werther, un trío catalán. Qué casualidad, estamos poniendo aquí muchas cosas que hemos traído de Cataluña en este día, pero es casualidad, ¿eh? No está hecho a posta. Bien, el programa se nos va. Os recordamos que esto es Radio Occitania y que este es el programa El Acantilado. Esperamos el primero de una larga serie de acantilados donde os invitamos a venir. Unos estarán de pie, otros sentados, pero siempre unos se protegerán del viento. Parece que hay una nube que amenaza lluvia, pues se traerán el chubasquero. No traigáis paraguas por si el viento sopla mucho y os lo rompe. Pero bueno, en fin, no desfallezcáis, que siempre va a haber un pequeño rayo de sol, el horizonte va a estar iluminado, va a ser magnífico, y si nos pilla la noche, traed velas, traed cerillas, traed linternas, porque alumbraremos todos para que los barcos no encallen en este acantilado y puedan agradecernos que estemos siempre allí vigías. Os recordamos que El Acantilado no solo es un programa de radio, también tenemos un blog. La dirección os la recordamos, ya tenéis el lápiz, el papel, ya lo vais a apuntar, elacantilado31.blogspot.com. Repito, elacantilado31.blogspot.com. Y también tenemos una dirección electrónica en la que podéis escribirnos, podéis decirnos lo que os gusta, podéis decirnos lo que no os gusta, los insultos los dejáis para otro sitio, y podéis, no, es una broma, perdonad, y podéis, la dirección es elacantilado31@gmail.com. Y bien, el tiempo vuela, y entramos ya en la parte final del programa. Para acabar el programa, queremos traeros un pequeño ejercicio queremos ser asiduos, y es el de las versiones comparadas, es decir, traeros una misma música, una misma canción, en dos versiones diferentes, y haya cada uno cuál le gusta más o si le gustan las dos. No tienen por qué ser parecidas, pueden ser muy diferentes. Bien, voy a contar una pequeña historia para introducir la primera canción, que la puedo decir ya la que es Avec le temps de Léo Ferré. Ya veis que aquí nos hemos traído un seguro de vida con canciones que vayan gustando al máximo de gente. Bien, pues yo voy a contar cuando yo era joven, pues en fin, en un mundo en el que ya empezaban a proliferar los estudiantes de inglés, yo todavía en el instituto era de los que estudiaba francés. Bueno, pues tuve la suerte de tener una profesora que nos traía canciones, pues no sé, de Moustaki, de Brassens, de Brel. Y yo, pues pasado ya los años de instituto, un día, pues en fin, yo entonces era todavía más pedante y más arrogante que ahora, que ya es decir, bueno, pues un día dándomelas así de sabio, dije en un sitio, pues en un círculo de amigos, pues dije aquello de que a mí, pues que me gustaba, pues era, no sé qué diría, Moustaki o Jacques Brel, y nombraría alguna canción y tal, y me siguen gustando muchísimo. Pero hubo alguien que con mucha modestia y como en silencio, pues dijo una frase de esas lapidarias y dijo: a mí el que me gusta es Léo Ferré. Y a mí me pillaron. Y dije: sí, pero no supe decir más, porque yo entonces había escuchado muy pocas cosas, si había escuchado alguna de Léo Ferré. Bueno, con el tiempo, pues uno ha ido haciendo acopio de discos, ha ido leyendo textos, y efectivamente, ahora le tengo que reconocer

Hemos traído una segunda versión antes de presentarla, puesto que ya el tiempo de nuestro programa se nos acaba. Simplemente os decimos que esto es El Acantilado, que os esperamos en el mes de octubre. Siempre pasaremos en el cuarto domingo de mes. Creo que en octubre es el domingo 25 de octubre, perdón, el domingo 25. Y bien, después de la canción que vais a escuchar y del final de nuestro programa, os dejaremos con la compañía de Soledad, que al otro lado de la ventana viene cargada está por ahí cargadísima de libros que os va a presentar. Y nos despedimos desde este acantilado, nos despedimos de todos vosotros, Luc a los mandos técnicos y aquí al micrófono Eloy. Os presentamos la segunda de las versiones, titulada en castellano Con el tiempo. No hemos dicho nada del texto porque está muy clarito quién os lo va a cantar, y es Montse Cortés, que ya hay que tener valor para coger la canción de Leo Ferré y hacer una versión flamenca. Nadie lo diría. Yo tenía varias versiones de esta canción, pero me ha parecido que era la que estaba más alejada musicalmente de Leo Ferré, pero interesantísima. Os dejamos con Montse Cortés, os dejamos también con la compañía Soledad y su programa sobre libros, y os esperamos a todos el próximo mes de octubre con El Acantilado. Ahora es Montse Cortés y Con el tiempo. Tu cara, se me olvida tu voz, y el corazón no late más, no tengo explicación. La vida es así. se olvida. No vuelva tan.